acompáñenos a cantar el tema todos. Ya se lo saben. Este tema es sabroso. Como yo no sé, con Rosita.